Se sueña solo cuando se duerme. Son palabras como sueño, nada de la vida. Paso por la tierra, la preposición tal vez, el trípode desordenado. Quienes han infiltrado en vuestras almas esa poesía húmeda de languideces, semejante a la podredumbre. De las palabras a la idea solo hay un paso. Las perturbaciones, las ansiedades, las depravaciones, la muerte, las decepciones en el orden físico o moral, el espíritu de negación, los embrutecimientos, las alucinaciones servidas por la voluntad, los tormentos, la destrucción, los trastornos, las lágrimas, las insaciabilidades, los servilismos, las imaginaciones penetrantes, las novelas, lo inesperado, lo que no hay que hacer, las singularidades químicas del buitre misterioso que acecha la carroña de alguna ilusión muerta, las experiencias precoces y abortadas, las oscuridades con caparazón de chinche, la monomanía terrible del orgullo, la inoculación de los estupores profundos, las oraciones fúnebres, las envidias, las traiciones, las tiranías, las impiedades, las irritaciones, la acrimonía, los despropósitos agresivos, la demencia, él, los espantos razonados, las inquietudes extrañas por el lector que preferiría no sentir, las muecas, las neurosis, las hileras sangrantes por las cuales se hace pasar la lógica acorralada, las exageraciones, las burlas, las vulgaridades, lo sombrío, lo lúgubre, los partos peores que los crímenes, las pasiones, el clan de los novelistas de tribunales, las tragedias, odas, melodramas, extremos presentados a la perpetuidad de la razón impunemente silbada, los olores de los cobardes, las desazones, las horas borrachas de desencanto taciturno, las fantasías, las acritudes, los monstruos, los silogismos desmoralizadores, las basuras, lo que no reflexiona como el niño, la desolación, el manzanillo intelectual, la culpabilidad de un escritor que rueda por la pendiente de la nada y se desprecia a sí mismo con gritos alegres, los remordimientos, la hipocresía, las perspectivas vagas que os trituran con su engranaje imperceptibles, los serios cupitajos sobre los axiomas sagrados, los piojos y sus cosquilleos insinuantes, las caducidades, la impotencia, la blasfemia, las asfixias, los ahogos, la rabia ante esos osarios inmundos que hacen que enrojezca al nombrarlos. Es hora ya de reaccionar contra lo que nos lastima y nos doblega tan soberanamente.